darte toda. Que seas mi alumna, mi puta y mi profesora. Acelerar en tus curvas a 1000 por hora. Que tiren drogas el día de nuestra boda. ¿Sabes qué quiero? Ser más consciente. Que mi veneno sea menos evidente. Que mis hermanos tengan pan para su gente. Que no me muera antes de ver mi clica en alto. Ando con varias ganas de lo mismo. Quitarte el short y robarte el protagonismo. Que te rebeles y desveles por instinto. Quiero que hagamos de todo y a todo ritmo. Fin, bro, me sobran las condiciones. El mismo equipo, las mismas adicciones. Otros adictos, pero con más ambiciones. Distintos tipos, nuevas evoluciones. Quiero tenerme y un calor. Que se mueven esos piernas bajo el sol. Mi amor, no pienso en nuestro amor por ahora. Eso no es música, es droga. Quiero tenerme y un calor. Que se mueven esos piernas bajo el sol. Mi amor, no pienso en nuestro amor por ahora. Eso no es música, es droga. ¿Sabes qué quiero? Quiero un feeling. Verte paseándote drogada en la bikini. Para que me digas que te vas. Para que me digas nunca más. Ya yo soy tirado a la deriva. Se me pasan los días pensando en el culo de esa piba. Siempre en estado puro. Si te quiero siendo lady, pero no seguro. Es duro el camino donde están mis canes. Y más que alzan el dedo a todas sus señales. Descíframe, mis socios te lo hacen saber. Aunque sea un negocio gordo, el hogar no se invade. Brillos habituales, droga en cantidades. Finos ideales, sonidos criminales. Ja, lo pienso y no lo valen. Si busca mi amor, está perdido en varios bares. Quiero tenerme y un calor. Que se muevan esas piernas bajo el sol. Mi amor, no pienso en nuestro amor por ahora. Eso no es música, es droga. Quiero tenerme y un calor. Que se muevan esas piernas bajo el sol. Mi amor, no pienso en nuestro amor por ahora. Eso no es música, es droga.